Atención, el próximo programa no es apto para gente con poco rock en las venas. Pon alerta a tus tímpanos porque desde ahora y por 60 minutos quedas a merced de la más potente revolución musical que jamás haya sentido. Levanta tu bandera en señal de lucha porque ha llegado el día de los sin voz, de los sin presupuesto, de los desconocidos. Tus labios se aceleran, tus fluidos enloquecen, tus neuronas revientan. Atrévete a cruzar la frontera que une al hombre y la bestia. Ya eres parte de la Sociedad Anónima, la verdadera alianza del rock y la sangre independiente. Bienvenido, ya estamos en tu mente. Sociedad Anónima. Santiago no duerme, se desvela. Ya estamos comenzando un nuevo programa de la Sociedad Anónima. Así es, señor Pillo. Oye, con el retraso por el partido de Velázquez, que acaba de terminar hace un ratito, ganó Velázquez, ganó 2-1, así que estamos todos contentos, y además ganó Colo Colo, así que estamos, pero bueno, perfecto. Bueno, por el primer triunfo sí, estamos todos muy contentos, pero el segundo ahí estamos en discusión. Oye, pero ganó Colo Colo, por favor. No, yo soy de la U, lo siento. Sí, oye, después de casi un mes estoy de vuelta acá en la Sociedad Anónima. Así es. No les voy a decir todavía por qué. No, pero cuéntanos. No, cuéntanos. Tuve un viaje. Un pequeño viaje. Pero ya estamos de vuelta y me encuentro con la sorpresa de que en este estudio no está Daniel Seguel de nuevo. ¿Qué pasó acá? Compañero, lamento decirte que realmente lo hemos perdido. ¿Lo hemos perdido? Sí. ¿En qué situación se perdió este tipo? Bueno, ayer por última vez fue visto en la discoteca. No voy a decir su nombre porque no nos paga. Okay, claro, exacto. No nos paga, no nos auspicia. Así que no importa. Y realmente de él no se sabe nada. He recibido algunos comentarios que se fue con una niña por ahí, pero... Ya, no lo peleemos. Daniel, si nos estás escuchando... Vamos a investigar la situación, ¿no? Si nos estás escuchando, por favor, vuelve, te necesitamos aquí en el programa. No te pierdas más. Qué lamentable, Daniel Seguel. Lamentable. Oye, pero aunque no esté Daniel Seguel, tenemos un programa lleno de música aprendida, lleno de sorpresas y hartas noticias porque tenemos hartos eventos nuevos en Chile. Se vienen ahí unos conciertos, unos pero conciertos impresionantes. Estaremos también hablando de... lo que es la nueva temporada en Radio JGM, en Radio Juan Gómez Millas, allá en Santiago. Vamos a iniciar ahora el segundo semestre con todo, con unas sorpresitas por ahí y con cambio de horario, así que lo tenemos que estar explicando también. Y por supuesto vamos a hablar también, adelantar un poquito sobre una nueva sección que va a tener Sociedad Anónima, que va a tratar el tema del Bicentenario chileno al estilo de la Sociedad Anónima, por supuesto. Ah, sí, no estaba enterada de eso, señor. Usted se fue de viaje, hizo sus planes y vuelve. Tiene yo... que estar atenta a las novedades de la Sociedad Anónima. Como yo no estaba en Chile y me informé de todo, ya lo sé todo. Bueno, me pondré al tanto. No, ya lo estaremos hablando más adelante en el programa y también estaremos mencionando algo sobre un concierto impresionante que se hizo en Pompeya sobre el Bicentenario de Chile. Tocaron grandes artistas de nuestra música nacional. Salió las noticias. Sí. Oye, Javi, ¿empezamos con música? Así es, para que toda la gente se prenda aquí en Sociedad Anónima, la popular. Esto es Y Si No Fuera, de Chico Trujillo. Un récord. normalidad, una terraza donde estar y desde allí abrir los ojos al mundo. Prepararía de manera especial un recorrido por Santiago, por Rumier. Es la cosa simple de entenderse, hay tantas cosas que no entiendo. Estoy aquí esperando como quisiera. Y si no viene, vienes a buscar lo que no tiene prisa, se demora en alcanzarte. Y aquí estoy así esperando como quisiera. Santiago no duerme, se desvela. Ya estamos de vuelta en Sociedad Anónima. Estamos bien prendidos. Estamos prendidos, chicos. Oye, Trujillo, hoy impresionante. Pero es que aquí no estamos solos. Así, hay gente en el estudio. Así es, como siempre hay gente que nos Siempre tenemos público en la Sociedad Anónima. Es que somos tan famosos, es inevitable. Bueno, vamos a presentar aquí a la damisela que está a mi mano derecha, siempre derecha. Aquí está la señorita, a ver que se presente ella. Preséntese. Hola, San Vicente. Oye, con ese ánimo. Bueno, a ver, vamos a hacer todo de nuevo. Ya, 1, 2, 3. Voy a presentar a la señorita que está aquí al lado mío. Por favor, preséntese. Hola, San Vicente. No funciona esta ella cosa. Ella es la que se perdió con Daniel Seguel, pero... Ah, ahí está la razón. ¿Cómo es eso? Ahí está la razón. Ya, bueno. ¿Quién tenemos en el estudio, Javi? Bueno, tenemos a la señora Daniela, que fue la que se perdió, pero ella no se perdió, volvió. En realidad, bueno, da lo mismo. Y tenemos a dos compañeros míos de Teatro Leguá. De una de las grandes agrupaciones culturales de San Vicente. Vicente de Tahuatahua. Aunque no recibimos el apoyo de nadie, ciertos de algunos apoderados. Muchos tenemos que trabajar así, Javi. Sí, no, tienes razón. Pero que esto es de... no importa, no voy a hablar, no vamos a entrar en esos temas. Pero tengo dos compañeros que están un poco cohibidos. ¿Quieren decir algo? Ya, me gusta eso. Están asustadísimos. Asustadísimos. Oye, Piño. Dime. Tú que sabes que la gente nos escucha, ¿dónde ellos se pueden contactar con nosotros para venir acá al programa, pero muy para ser fácil, parte de nosotros? Muy fácil, para todos los que nos escuchan en la sexta región vía Radio Éxitos La Popular y para los que nos siguen en Radio JGM, puedes contactarte con la Sociedad Anónima a través del mail, lasociedadanonima@gmail.com, o simplemente ahora en vivo y en directo llamarnos a los números. A los siguientes números, 571933. o 574064. Bien, Javi, en menos tiempo ya te aprendiste los números, cosa que Daniel Seguiel no ha hecho en toda su vida. Así estamos, aprendiendo. Impresionante. Oye, saludos para Pifunk, que nos está hablando por el Messenger. Está conectado con nosotros y escuchando. Sí, está escuchando Sociedad Anónima. Un saludo para Pifunk. Saludos para él. Oye, hay un gran guitarrista de San Vicente que se está rearmando ahí con una banda nueva que se viene prontito. Hablando de bandas, dime. Tú nos dejaste botado aquí como una banda, como. No, cualquier vocalista. Fui de vacaciones, ahí está. Ves que la verdad es que. Tú sabes, yo no consumía las sociocaínas de la radio Juan Gómez Millas, entonces yo estaba muy estresado, me sentía muy mal, así que decidí dejar todo atrás e irme unas 3 semanas a Suecia. Estuve allá vacacionando y lo pasé muy bien, y ahora ya vengo con las pilas recargaditas para volver con la Sociedad Anónima. Pero nada mejor que una sociocaína. No, nada mejor. Nada mejor. Para los que no escuchan en Santiago, ya se vienen en toda la semana ahí en Radio Juan Gómez Millas. Bueno. ¿Con qué seguimos? Vamos con más música, pues, Javi. Obvio, para vamos eso ahora con un clásico, ya empezando a calentar los motores para lo que será la nueva sección de Sociedad Anónima que empieza la próxima semana. ¡Ea, ea! Vamos a ir con un clásico, clásico, pero clásico de la música chilena, uno de los primeros grupos que marcó la historia del hip hop, de la música callejera, y es un tema que creo que muchas generaciones lo han escuchado y que sin duda lo vas a escuchar ahora y lo vas a reconocer de inmediato, porque es un gran hit. ¿Cómo se llama este Esto gran se hit? Llama Chica Eléctrica, acá en Sociedad Anónima. Chica eléctrica, tiene solamente 16, pero se siente como si tuviera 26, gozosa. Cuando con la mirada ella te roza, la mente afloja, se moja, te olvida de cualquier otra cosa. Pero esa rosa no te da perfume, esa te da corriente, más de 220 vueltos en cada vuelta del ciclo lunar. De nuevo te pilla, voy para ponerte su corral. Sabe a pesar que no sabe demasiado. La recoge, se la cogen y le compran los regalos, los condones, un helado para apagar la sed de chispas relucientes. Si te portas mal con ella, aprende a usar. Desobediente, no le hace caso a su papito chulo. Igual me tiene duro, cruza el lado oscuro. Si ella es cielo, tú Dios mío, no sabes en qué lío te has metido. Veo que tu boca se transforma lentamente en anillo. Y qué sencillo sentir tus labios. Enciende, prende. Contra la muralla arrodillándose de frente. ¿Qué cosa es la envidia entre los hombres? A donde tú la ves mueren los famosos condes de la reina puritana. Perra dama blanca, la sangre de gitana mezclada entre las ancas de rana. A veces no sé, es que te enchufan en su cuerpo y no resisten demasiados cortes en el flujo de electrones. Orgánico, erotizando la estática. Campo de batalla de hormonas, chica eléctrica. Cuática, bajando la ansiedad que alimenta en su planta hidroeléctrica. Flujo de fotones, acostumbrada a enamorar hombres mayores, casados solterones, con la voluntad de satisfacer la mujer que grita en ti. Tú eres para mí mi chica eléctrica, chica eléctrica, chica eléctrica, chica eléctrica, chica eléctrica, chica eléctrica, chica eléctrica. Chica eléctrica, chica eléctrica. La luz se va, pues vale más semilla, sé que todo lo que sube tendrá que caer al suelo alguna vez. Gravedad cero no pido para mí, pero muero por saber si eres lo que usa, abusa de mí. Si quieres ver más, jamás será de lo que no te atrevas a tocar. Jara, rana, eléctrica, original, sin fin, fin, sin orgullo propio. Ahora verde, eco, goyo, luego para goyo, ego. ¡Fire! sino uno de los guatones. No fumamos piro, miro que tu sexo flaquita sea mi retiro. Hunde mi lengua a ti, así te mojo gentilmente. Subo bajo claro, te vuelvo indecente incumbrándote. Cual chico malo malombrando, pero de canto soy, así que dilo. Pues innovación, plom plom, la bala de buen son. A la luz de vela de canera quiero hacerte el amor, baby. Tu cuerpo tiro, no, no, no dejes de frotarlo al mío sin cesar. Tus movimientos sueltan tus pechos que me tienen loco. Quiere no, quiere no. Veo que tu boca se transforma lentamente. Visitar nuestro blog en la Sociedad Anónima jgm.blogspot.com o escríbenos al mail lasociedadanónima@gmail.com. Ya sabes, participa de la nueva alianza del rock y la sangre independiente. Sé parte de la Sociedad Anónima. Santiago no duerme, se desvela. Ahí escuchábamos Chica Eléctrica. Muy buen tema. Qué rico me recuerda tema. A mi juventud. Sí, tu juventud, sí. Javi, ¿por qué será? No. ¿Te llegó la letra? No, no, no, para nada. ¿Qué estás tratando de decir? No, es que el tema es muy interesante. Sí. Oye, dime. Cambiando el tema radicalmente. Dígame. ¿Nos podrías recordar los horarios donde la gente no puede escuchar en la gran ciudad de Santiago? No, en todos los horarios. Sociedad Anónima puede ser escuchada todos los sábados a las 6 de la tarde, obviamente por la gran Radio Éxitos, la popular, la mejor radio sin duda alguna de toda la sexta región. Y para todos los que están en Santiago, para los universitarios y la gente de nuestra Universidad de Chile, nos pueden escuchar. La universidad, no el club, por si acaso. Nos pueden escuchar en www.radiojgm.uchile.cl todos los viernes a las 4:30 de la tarde. Ese es el horario nuevo. Vamos a ir en vivo. ¿Nuevo horario? Sí, vamos a ir en, okay. En vivo o bueno, ahí vamos a hacer las tácticas para sonar a las 4:30 todos los viernes. Y repetición del programa del viernes, el lunes a las 10 de la noche. O para sea, los que la no gente pueden escucharlo no se lo puede tarde, perder. No se lo puede perder. Para el que carreteó en la tarde el viernes, para el que tuvo clase en la tarde del viernes o para el que se lo perdió el sábado, lo puede escuchar el lunes a las 10. Eso ya no hay excusa para no escucharlo. Y para la gente que quiere escucharnos y carretear, que vaya a Juan Gómez Milla, porque ahí estaremos en vivo. Sí, estaremos en vivo y estaremos tomando una chelita haciendo el programa, pero qué mejor, ¿no? Qué más rico. Oye, y además nos pueden escuchar en el podcast, que ya estoy a lo último en la tecnología de la radio. Nos pueden escuchar ahí en jgmradio.blogspot.com, que es el podcast de Radio Juan Gómez Milla, y ahí están todos los programas de la Sociedad Anónima. También si quieres escuchar los programas antiguos, ahí donde hablábamos por Alessandra Condenense, que él llamado por los palos, ahí están. Ahí están. Buenos programas. Sí. Recordar también que ahí está Sebastián Jara y Pifank y todos los tipos que han pasado acá por Sociedad Anónima. ¿Quiénes son los que quedamos? Sí, nosotros siempre fieles al programa. Fieles al programa. Así es, pues, para ustedes, gente. Oye, ¿alguna noticia de concierto? Yo necesito saber, estoy súper desinformada. Mira, ¿sabéis que hay unos conciertos? Yo venía en el avión y me conecté a internet, cosa que es imposible, pero lo hice. Y encontré algunos conciertos, pero impresionantes, que se vienen en Chile prontito, así que hay que estar atentos. Y sin duda el que más me impresionó es un concierto donde van a tocar tres grupos chilenos. ¿Ah, sí? ¿Adivinan cuál es? No sé, pero si te estoy preguntando. Van a estar hombre. En vivo el 3 de septiembre en el Movistar Arena Inti Illimani histórico, Quilapayún y Los Tres. ¡Qué mejor! ¡Oh, muy bueno! ¡Qué mejor! No se lo pueden perder. Gran evento, las entradas van desde 6 mil pesos a 30 mil pesos, una entrada que está bastante buena, no está tan cara, para ver a los tres de los mejores grupos, sin duda, los mejores grupos de la historia de Chile. Así es. Oye, recordarle a la gente que nos puede llamar. Hemos recibido muchos llamados en esta tarde, así que tranquilos. Nos llaman cuando está la música, ahí se colapsa la línea. Claro, si se satura la línea, tranquilos, esperen. También pueden salir al aire llamando al 571933 o 574064. Si lo dije muy rápido, llamen y lo digo más lento. Así es. Oye, y los Jaivas también van a estar tocando el, te digo al tiro, 31 de agosto y el 1 de septiembre en dos eventos, solamente a 8 lucas en... Centro Cultural Alameda, ahí en Santiago. Mira tú. Imperdible. Estos grupos que están celebrando ya los 40 y tantos años, porque tienen mucha trayectoria. Sí. Los Tres también está preparando un disco nuevo que se viene muy pronto. Así que son bandas que están haciendo algo nuevo o mostrando ahí algo como con algunos fundamentos interesantes. Así que quiera escucharlos. Oye, dime. ¿Me puedes hablar un poco con lo que nos vamos a ir ahora? Sí, porque hay una banda que antes hacía una música que era muy funk. A mí me dicen que siempre pongo funk, pero esto no es tan funk. Es una evolución más o menos de una de las bandas chilenas reconocidas del funk, que se llama Papa Negro, que, como le digo ya, ha tenido una evolución en los últimos tiempos y ha presentado su último disco, que se llama Placer Automático. Y de él vamos a mostrar un tema que es, como ya verán, mucho más electrónico, que se nota ahí una influencia un poco más distinta. No está tan como con música negra como antes, que era mucho más funk que el Papa Negro. Con al menos negra, en Papa mi opinión. Negro. Sí. Original. Pero vamos a escuchar ahora, ¿qué tema, Javi? Bueno, este tema se llama Fuego en la Disco, como ayer lo sintió el señor Daniel Seguiel. Uy, no sabía, no digamos cosas de Daniel Seguiel porque... ¡Es que lo extraño! ¿Lo extraño? Daniel vuelve, sí, es mi compañero. Quizás qué cosas andaba haciendo Daniel Seguiel en la disco. Bueno, no hablemos de eso. Ya. Nos vamos entonces con Fuego en la Disco de Papa Negro, aquí en la Sociedad Anónima. Quiero encender, acelerarme, golpea velocidad. Sangre fluye, adrenalina, me inunda, me domina. Corazón vuelto al revés, me inyecta vida, me deja caer. Horizonte entre mis pies, me ilumina al oscurecer. olvides visitar nuestro blog en la Sociedad Anónima, jgm.blogspot.com, o escríbenos al mail lasociedadanónima@gmail.com. Ya sabes, participa de la nueva alianza del rock y la sangre independiente. Sé parte de la Sociedad Anónima. Santiago no duerme, se desvela. Ahí escuchabas Fuego en la Disco y ya estamos de vuelta con Sociedad Anónima. Buenísimo Javi. Tema, me encantó. Bueno, Papa Negro. Oye, original. Javi, hay más conciertos y se vienen unas bandas internacionales, pero increíbles. Sí, muy buena, mira, yo tengo tres. Sí, a ver, dígalo. Esto es Rammstein, Rhapsody y Rage Against the Machine. Ya, repite eso que salió ya, medio raro. De nuevo. Dame el pase. Dígalo. Bueno, aquí yo tengo tres datos de bandas internacionales que van a venir a Chile. Sí. Rammstein, ya. ¿Verdad? ¿Está bien dicho? Sí, Rhapsody. que se viene Rammstein, se viene en noviembre. En noviembre. Sí. Rhapsody, que se viene también en noviembre. Rage Against the Machine. Sí, que se viene, parece que en octubre, en un festival de rock que va a haber, incluso va a estar Linkin Park y otras bandas por ahí. Ah, y sí, que va a ir nuestro amigo aquí, Felipe Rodríguez, que nos recordó el concierto y vale la pena nombrarlo porque esta banda sin duda tiene un sinnúmero de fans acá en Chile. Hay mucha gente que siempre los pidió, nunca habían venido. Oye, y es un gran evento. Aunque tú no creas, ¿sí? Aquí en el estudio, sí, en el set. En el set. En el box. ¿Ya? Tenemos a una gran admiradora de este grupo. ¿Ah, sí? ¿Usted en serio? ¿Conoce alguna canción? A ver, venga para acá, acérquese. Vení para acá, que se acerque, para acá. Que se acerque. Piérdele el miedo al micrófono. Pero el otro lado, por el otro lado. Ay, bueno. No le piérdele el miedo al micrófono, si no muerde. Mientras le vamos a dar las descripciones de ella. Ella es una chica 90, 60, 90. Siempre lo digo al revés. Sí. Es que yo soy el revés, entonces. Ah, bueno, medio raro eso, Javi. No importa. Ella viste una minifalda, un peto. Y bueno, si quieren saber de ella, nos pueden llamar al 571933. 574064. Exacto. Oh, me quedé como por un segundo sin. Ahora sí. Cuidado. No me rompa las cosas, por favor. Ah, lo siento. Oiga, amiga, ¿usted sabe algún tema de este grupo Rage Against the Machine? Medio difícil de nombrar. ¿Algún tema? Usted me dijo que era una gran fanática, que por eso venía aquí al programa. Soy una gran fanática, pero no por eso me tengo que saber los nombres de sus canciones. Ah, ¿y nos podría tararear alguna para que la busquemos, no es cierto? Si hay buscadores. Está complicada la cosa, parece, ¿eh? Sí, bastante. Sí. Ya, bueno, saluda a la gente, porque usted viene aquí a la radio a apoyarnos, a pasarla bien, ¿cierto? En realidad no viene a apoyar, ¿cómo obligaste a venir a apoyar? Bueno, Daniel, ¿me tienes que decir algo? ¿Sí? No. Esa era broma. Vamos a estar ampliando la información porque, como ya dijimos, los conciertos se vienen, pero con en harto tiempo más, en unos meses más. Aunque ya se están vendiendo algunas entradas y, por supuesto, también viene Bon Jovi, ojo. Sí, para los amantes del rock así bien fuerte. Del rock viene. Sentimental, ese rock del corazón. Sí, Bon Jovi, para super, super heterosexual. También viene Green Day. ¿Sí? Ah, sí, también, para los amantes del punk. Este es el momento en que la gente puede decir qué más viene. ¿Quién viene? Sí, oye, yo voy a ver a C-Funk en Santiago, un músico nacional también que va a tocar con Anita Yu en Santiago. Gran músico, ¿cierto, Dani? Un gran músico de la cumbre, se lució. Sí, va a tocar el 21 de agosto, que es luego, así que lo vamos a ir a ver en Santiago. ¿Voy a faltar a clases para eso? No, a nadie le importa lo que tú vas a ir. Pero voy a ir, es un gran músico, piño, en serio. Tocan en Estados Unidos y está dejando la patada en Estados Unidos. No, sí, yo no pongo en tela de juicio su gran capacidades para la música, pero no nos interesa lo que tú vas a ir sí, a ver. Oye, Pifang nos está pidiendo tema aquí de Rage Against the Machine, pero lamentablemente no podemos tocar lo que estamos tocando, música chilena, que se enchufe. Exacto, pues, ¿y por qué estamos tocando música chilena, Javi? Porque estamos en la época del Bicentenario. Sí, se viene el Bicentenario y la próxima semana vamos a estar lanzando la nueva sección de la Sociedad Anónima, que aún no tiene nombre definido, pero va a ser algo así como los que hicieron algo por la música chilena, y vamos a estar tocando un tema por programa de aquí a lo que queda de año, cuando terminemos las transmisiones por ahí en diciembre, con todos los que hicieron algo importante por la música de este país. Súper original el nombre, Daniel. No, por eso dije que el nombre no estaba definido. Es más o menos la idea de la sección, además. No es que le esté copiando TVN, que también copió a otra cosa, no sé. Hoy día es el día de tirarse palos. Parece, ¿eh? Todo el mundo me atacan, te atacan. ¿Qué pasa? Pero tírate un tema. Tienes mejor que acostumbrarte. A mí siempre me tiran palos, así que. Tírame un tema mejor. Vamos con un tema. Vamos con los Petinellis. Bueno, ¿cuál sería el tema? Un hombre muerto en el ring. Así es. Acá aquí. La Sociedad Anónima. Un hombre muerto Sin reclamos llueven lágrimas. Su cuerpo resbala en el suelo, pero se secará bajo tierra. Un hombre muerto en el ring se hace agua a los ojos. Anónima. Santiago no duerme, se desvela. Santiago no duerme, se desvela. Muy buen tema. Sí, bueno, todo lo que tocamos acá en Sociedad Anónima, porque es chileno. Buenísimo. Es chileno, chileno. Así que recuerde, atento al la nueva sección que se estrena en Sociedad Anónima pronto, la próxima semana. Le vamos a inventar un nombre original para que no nos reten, para que no digan que somos copiones. Sí. No te preocupes, lo encontraremos. Hay que hablar con la producción ahí, con el equipo creativo de la Sociedad Anónima, que hoy está pasando la caña, para ver el tema ahí del nombre de la nueva sección. Ok. Oye. Dígame. ¿Con qué seguimos? Estoy un poco perdida. Como está un poco perdida, parece que usted también carreteó ayer, ¿no? ¿O no? Es que no, yo fui a cuidar a Daniel. Fue a cuidar a Daniel. Sí, obvio, porque mi compañero trabajo. Tenía que traerlo. Y no puede lograr mi objetivo. Estoy súper triste. ¿Ah, sí? Necesito una sociocaína. Para la gente que nos está escuchando en Santiago, porque recuerde que este programa se está escuchando también en Santiago, estén atentos porque se vienen las sociocaínas con más música independiente, como lo que tocamos nosotros también en Gran Finale, que viene después del tema que vamos a tocar ahora. Exacto. Sí, oye, a todo esto también... recordar lo del cambio horario, el viernes a las 4:30 vamos a estar sonando, y este programa, que los que nos están escuchando en San Vicente y no lo escucharon completo porque a lo mejor pensaron que no iba a estar, porque se atrasó por Velázquez y todo el cuento, lo pueden escuchar repetido el lunes a las 10. Así es, como que hay repetido todo. Llegó aquí el Gracias. Bien. Gracias. Ya, ¿cómo está? Llegó el gran locutor de Radio Éxito, La Popular. Por favor. Sí. Está una emoción grande. Sí, está muy emocionado porque ganó Velázquez. Sí, está muy emocionado porque ganó Velázquez aquí, el relator de Radio Éxito, Ramirito. Bueno, Vamos con música. Sí, por favor, vamos necesito música. Seguimos con los clásicos, pues, Javi. Dígame, hoy día es un día que vamos a tocar harto música clásica. Para eso estamos. Clásica chilena, por supuesto. Y como el reggae no puede estar ausente, vamos a tocar algo de reggae. Así es, esto es... Yo sé, déjame adivinar. ¿Cuál es? Como estamos en Chile, estamos hablando de Chile. Estamos hablando del reggae de Chile. Esto es Gondwana. Bien, Javi, ¿cuál es el tema? El tema es... ¿cuál es el tema? Sentimiento original. Así es, aquí, en Sociedad Anónima. ahora, lo que estabas esperando. La mejor música independiente del país en Gran Finale. Aquí, en la Sociedad Anónima. Qué rico suena eso. Buenísimo, eso mismo te iba a decir. Sí, ya suena en Sociedad Anónima Gran Finale, la sección dedicada a la música independiente del país. ¿Con qué nos vamos a lanzar? No, oye, primero hay que introducir el tema, pues, Javi. Mira, pero es que estoy ansiosa. Porque tú sabes que la Sociedad Anónima se dedica a difundir la música independiente, aquella música que no sale en la tele, que no sale en las grandes radios, porque no tiene el auspicio, porque no tiene la plata para grabar su disco profesionalmente. Sociedad Anónima le da la cobertura y permite sonar acá en la radio, en Radio Éxitos y en Radio Juan Gómez Mías, de forma gratuita. ¿Y cómo esta gente se puede comunicar con nosotros para enviarnos sus discos? Pero muy fácil, ¿cierto? Díganlo. ¿Sí? Es tan fácil como mandar un mail a lasociedadanonima@gmail.com. Mira qué sencillo. ¿Ah, sí? O también nos puedes comunicar ahí en el Facebook. ¿Ah, sí? Tenemos Facebook. Sí, tenemos como 3.000 amigos. ¿Sabes? Dijiste que cuando llegáramos a los 1.000 amigos ibas a hacer un asado. No, mentira, tenemos 700 y tanto, ¿no? Demonio, siempre, por favor, necesitamos 300 personas. Siempre miento sobre la gente, pero no, tenemos como 700 y tanto, estamos llegando ya a los 1.000. Así que agréguenos, búsquenos ahí por Sociedad Anónima, tan simple como eso. Ahí sea amigo de nosotros para que hagamos el asado que va a pagar ahora Daniel Siguel, porque nuevamente faltó el programa. Oigan, aviso para todos. Dígame. ¿Es cierto, señor Daniel Piña, que usted trajo alces para toda la gente que llamara? No, oye. El primero que llama se gana un alce, ya. Recordarle, oye, el primero, si ya no han llamado como 1.000. Sí. Recordarle a la gente que nuestro compañero aquí, Daniel, desapareció por un tiempo, se fue a los viajecillos y trajo alces para todos los que llamen. Así que ya saben, llamen al 571933 o 574064. Sí, tengo el alce en la mochila y estaba pegando unas patadas, quiere puro salir el alce. Sí. Oye. Sí. Maltrato animal. No, alces de peluche. Exacto, con la bandera de Suecia. Sí, súper bonito. Al de Suecia, de súper verdad. Bonito. No, llámenos ahí a la Sociedad Anónima para que pida su tema, haga lo que quiera. O sea, ahí puede hablar con nosotros y también mandar la formación de tu banda. Y mandar saludos y todo. Sí. Vamos con música. ¿Con cuál vamos música? Con música independiente. Esto se llama Truan, una banda que nos contactó hace algún tiempo, la tocamos alguna vez ya. Son de Santiago y hacen una música así como bien pop, rock pop, así, bueno, bien entretenida. Ya. Bueno. O sea, nos vamos con esto. Esto se llama Hay un tiempo la voz de piedra aquí en Sociedad Anónima. continúa en La Sociedad Anónima, la sección dedicada a la música independiente. Sigues escuchando Gran Finale. Música de banda Evo de fondo, ya estamos de vuelta acá en Gran Finale. Y si quieres sonar como lo hizo Truman acá en Radio Éxitos y en Radio Fan Web Millas, mándanos un mail a la sociedadanónima@gmail.com. Así de simple. Así es. Oye, ya creo que estamos... Estamos terminando el programa, sí. Porque bueno, pese a que empezamos tarde, ya ha llegado la hora de los bailables. Ya se acerca el señor Pato Piña. Exacto, y va a empezar con la música bailable acá. Así que tenemos que ir terminando el programa, lamentablemente. Bueno, aquí, ¿quieres mandar algún saludo, amiga? ¿A alguien en especial? Bueno, ya pasa. Oye, todo el mundo anda tan callado. Bueno, no importa. Yo sí quiero mandarle un saludo a toda la gente de San Vicente que hoy día nos escuchó. Muchas gracias. Y la gente de Santiago también. A la tía del kiosco. A la tía del kiosco de la universidad. Grande, la tía del kiosco. Oye, yo voy a ir a decirle a la tía del kiosco que yo soy el del programa, uno de los del programa, para que me dé un pancito. Un pancito con huevo. Sí, porque yo llego con mucha hambre ahí cuando voy a comer mía. Así que le voy a ir a pedir un pancito porque tú siempre lo salvas ahí. Sí, siempre, siempre. Sí, pancito siempre con le mando saludos. Así que le mando un besote grande a la tía del kiosco que me da pan con huevos. Grande, grande, grande, la tía del... Y a toda la gente que nos escucha, a mí. Padres, sí. Que seguro están emocionados porque su hija está hablando aquí. Buenos saludos para ustedes, papás. Sí, oye, saludos para la gente de LWA que estuvo con nosotros hace así un rato. Es. No estaban muy expresivos los chicos, pero estuvieron acá acompañándonos. Estaban agotados porque sí, venían porque de un ensayo. Estaban ensayando, claro, son duros los ensayos. Aunque no tenemos dónde ensayar, eso es muy triste. Sí, aviso aquí, aviso para la gente. Aviso, en todo caso, la gente de LWA que siempre ha mostrado buenas obras, que ha trabajado por la cultura acá en San Vicente, no tiene dónde ensayar, así que ayuda. Aunque no tenemos dónde ensayar, seguimos ensayando. Aunque no tenemos un lugar fijo, igual se lo ofrecemos a ustedes ingresar a nuestro grupo, a nuestra compañía de teatro LWA. Están todos muy bienvenidos. Sí, jueguesela por estos chicos que trabajan en verdad muy bien. Nosotros que hemos estado con ellos cuando hicimos ahí la mítica cantata. La cantata. No, se lucen, ahora están conocidas aquí como Ánimas del Día Claro, La Remolienda, que usted ha ido a ver. Por favor, si algún día tiene un lugar donde ofrecernos, donde podamos ensayar, ahí estaremos. Sí, donde sea. Donde sea, donde sea. Bueno, usted, señor Piña. ¿Quiere dar saludos? Sí, por supuesto. Un saludo para Amado por los Palos, que hoy no está presente. Sí. Y que ya la próxima semana esperamos su contacto nuevamente vía microondas desde España. También un saludo para Daniel Seguel, que no creemos que está pasando la caña, pero en verdad es una incógnita el paradero aquí del hombre aquí, de señor Seguel Campbell. Yo voy a decir la verdad, ya basta de mentiras. ¿Qué pasó? No, lo hemos pelado mucho hoy día, así que ya me siento culpable porque yo ayer le pregunté a Daniel y Daniel me dijo la verdad. El Dani en realidad está en una reunión familiar. Ah, ya. Sí. Es entendible entonces. Está tejiéndole a la abuelita un chaleco. Mis disculpas, Daniel Seguel, ¿no? Sí. Lo siento, Dani. Lo vamos a tener de vuelta. Sí, oye, y también, bueno, quería mandar un saludo especial porque ahora nos están escuchando desde Suecia. Están haciendo un esfuerzo ya la gente de Suecia porque ya son más de la 1:00 a.m. y nos están escuchando. Así que un saludo para ellos. Muchas gracias por haberme recibido y en verdad, no, la raja. Son muy buenos, muy buena onda. Me pasaste muy bien. Sí, muy bueno. Así que un saludo para ellos, para mis primos, para mi abuela especialmente que me recibió. Entonces, que me invitó, saludos para ellos y por favor para otra invitación. Oye, a mí y que también. Y siempre no escuchan en Suecia. Sí. La popular siempre suena en Suecia. Somos internacionales. Sí. Un saludo para los tíos de allá, por favor, en Suecia, que me inviten a mí. Oye, no. Gracias. Dani, no tenés ningún saludo, ¿no? Ya no importa, no gastemos nuestra... Y saludos para mis viejos que están escuchando ahí en la casa también. Ay, sí. Hoy día, es como el día de la familia. Sí. Ay, sí. Hoy día es un día familiar. Día familiar para escuchar buena música chilena. Y por supuesto, no se me va a olvidar, Pifán que nos está escuchando, Felipe Rodríguez, está ahí conectado, que nos pedía temas de Rage Against the Machine, pero lamentablemente no los podemos tocar. Porque estamos en la mejor sección. Estamos en música chilena. Sí, pues, y para mis compañeros de la Escuela de Derecho que también nos escuchan y que, bueno, parece que me echan un poco de menos, falté una semana a clase, ahí el viernes nos reencontramos, así que ahí están, saludos para todos, especialmente para Sebastián Jara. Sebastián para el Seba, Sebastián para el Seba. Sí, pues. Saludos para el Seba, que siempre nos Seba. Acompaña. Ya, bueno. Y estamos cerrando el programa. Ah, sí, lamentablemente. Sí, no lo escuchó entero o si quedó con las ganas de escucharlo de nuevo porque fue muy bueno, muy increíble. Sintonice www.radiojgm.uchile.cl el lunes a las 10 p.m. a las 22 horas y podrá escuchar este programa nuevamente y en la radio Juan Guasmillas o también el viernes y todo lo que ya dijimos del podcast y todos esos métodos para escuchar La Sociedad Anónima. Así es. La nueva alianza del rock y la sangre independiente. Entonces nos estamos despidiendo con el siguiente tema. Y vamos a ir con música sanvicentana. Vamos a ir con música hip hop sanvicentana. Como empezamos hoy con hip hop, ahí con la pose latina y chica eléctrica. Chica. Ahora vamos a terminar con música hip hop también. Así que vamos a ir con exactamente aquí, One Sir con Calle Santa, acá en Sociedad Anónima, metiéndole presión. Nos vemos. Chao. Solo calla. No tiene nada que hacer, lo tengo contra la muralla. Vénselo, que no te gane esta batalla. Vénselo, porque papá nos acompaña. Calla, calla. El diablito solo calla. No tiene nada que hacer, lo tengo contra la muralla. Vénselo, que no te gane esta batalla. Vénselo, porque papá nos acompaña. Come on, come on, aquí seguimos adelante. Preparo que traemos, no hay demonio que lo aguante. Reprendo lo malo, desecho lo humano. Yo y mi gente victorioso, directo al cielo vamos. Así que arranque, así que corra. El orgullo de mi vida de a poquito se evapora. Así que aguante, así que corra. Nuestra lucha es terminada, los pecados borra. La maldad no podrá contra mí, no, no. Yo ando acompañado de mi Dios, oh, oh. La maldad no podrá contra mí, no, no. Calle Santa, los pecados ya venció mi bro. Aullo, entre en pena, ejerce resistencia. Para no dejar mi mente caer en la demencia. No entregar mi esencia, seguir firme en vigencia. Dejar de lado el infecto para ver la buena y la mala influencia. Atención. Taker, homie, que solo meto la frase. Nunca me pasará a mí, ya eso es un caos. Estamos fregados, odiamos el mundo que nosotros mismos hemos armado. Y esto es tan cierto como la maldad de hoy en día. Ansío dejar penado los rencorías y la alegría. I fight with bad feelings. Bad thinking, bad spirits que al hombre persiguen. Focaliza en discernir maldad y bondad, dando la lucha a lo que distorsiona la verdad. Calla, calla, calla. El diablito solo calla. No tiene nada que hacer, lo tengo contra la muralla. Vénselo, que no te gane esta batalla. Vénselo, porque papá nos acompaña. Calla, calla. El diablito solo calla. No tiene nada que hacer, lo tengo contra la muralla. Vénselo, que no te gane esta batalla. Vénselo, porque papá nos acompaña. Quiero rendir, voy a seguir la batalla, daré hasta el fin, junto a ti. Caminaré por este mundo de inmundicia, viendo la injusticia, dando paliza a la malicia. Porque príncipe, ponte el chaleco, que hoy la mala adoración va directo a tu pecho. Y pa' que vea que hoy doy la pelea, para rescatar a toda la gente de mi aldea. Hecho fuera la artimaña del demonio, hoy la calle santa está cantando en este podio. En primer lugar lo tiene el Padre Celestial, y lo comparte con sus hijos cuando hay fidelidad. Y dime que te crees tú que vienes a mi house. Vete de aquí que no me achico frente a tu caos. Tu alma son de goma, la sacaste de otro caos. Y yo con esto poderoso que has demacrado. ¡Au! Perro que ladra no muerde, pa' que te acuerdes. Los de este lado son más fuertes. Diablito, no me hace falta conocerte. Amor, perdón, le doy color contra los dos rencor. Demonio, atención, que con Cristo soy más que vencedor. Ande acá, la guaraca, te la tengo, así que paca. Santa Cano, la lata. Le damos la pelea, demonio, para que la vea, ya nadie le crea. Esa hecha la tarea, la victoria se la lleva, que abrió la marea. Más que victorioso frente a la maldad. El diablito solo calla porque es verdad. Calla, calla. El diablito solo calla. No tiene nada que hacer, lo tengo contra la muralla. Vénselo, que no te gane esta batalla. Vénselo, porque papá nos acompaña. Calla, calla. El diablito solo calla. No tiene nada que hacer, lo tengo contra la muralla. Vénselo, que no te gane esta batalla. Vénselo, porque papá nos acompaña. Yo, esto fue lo más real que existe, papi. Calle Santa Music, la diferencia, ¿sabes? Juan Serenci, artillero lírico desde San Vicente, pa' todo el mundo, Chile, representando al rey de reyes y señor de señores. ¡Bra! No hay más nada que nosotros. Holy Music, rd.com, llévatelo. Porque cada día somos más, porque cada día hay más jóvenes que alzan su voz, que gritan fuertemente que la música independiente también puede, porque cada día la sociedad anónima es más grande. No esperes más,